Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. Libera tu radio. Libera tu radio. Bienvenido y bienvenida a Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana de lunes 27 de enero del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Sí hay razones científicas para oponernos al basurero en Cholula, sostienen habitantes. Empresas transnacionales hacen de las suyas con los productos del café. Mujeres indígenas, principales afectadas por el extractivismo. Mayor control en la frontera podría llevar a más violencia. Inicia vigilancia el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en México. Quédese con nosotros y entérese. En Cholula, habitantes de pueblos originarios manifestaron su rechazo al Centro de Transformación de Desechos Orgánicos e Inorgánicos, promovido por el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier. En una carta pública señalaron que el proyecto carece de visión ecológica y destacaron que el relleno sanitario anterior, clausurado por la Profepa, contaminó gravemente suelos y mantos acuíferos, según estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Acusan discriminación al mantener el proyecto en su territorio, mientras exigen alternativas que respeten el medio ambiente y las comunidades locales. Empresas transnacionales castigan a los productores de café en México. Tanto la empresa Amsan, Econ y Nestlé hacen de las suyas con los productores de café en nuestro país, a pesar de tener un precio histórico que ha llegado a los 22 pesos el kilo de café cereza y el pergamino a más de 5.300, las empresas bajaron a 14 pesos el kilo en cereza y el pergamino en los últimos días. Además, se agrega que las empresas cierran las compras y los beneficios de café en diversos puntos del estado de Veracruz con el argumento de que hay mucha producción. Más de 100.000 productores cereceros resultan afectados en los estados de Veracruz y Puebla, otros más en los estados de Oaxaca y Chiapas, donde lo venden en pergamino. El pasado lunes 20 de enero, en conferencia de prensa en la ciudad de Jalapa, fue denunciado por Fernando Celis, asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, CENOC, junto con otros productores del estado, denunciaron ante los medios de comunicación. Y más con el cierre del lunes de las compras y con la vaga tan fuerte de los precios. Pagar 14 pesos aquí a un café que está aquí cerquita, un café de altura, ¿no? Es un abuso tremendo, ¿no? Miren, está Tomari, está La Laja, Comisa, está esta compañía. El Brazo Merino. Pero buena parte de esas compran para la Nestlé. A ver, hay tres grandes compradores de café en México. ANSA, la Nestlé, pero la Nestlé ellos mismos nos lo han dicho. Como no quieren que aparezca el logo de la Nestlé, todo lo que hacen es darle dinero a Tomari y darle a La Laja para que compre café. Pero es para la Nestlé. Y la otra es Café California. La Nestlé es la empresa torrefactora más grande del mundo. ANSA es la segunda compradora a nivel mundial. Y California, Neumann, Alemana es la principal. O sea, son las tres grandes empresas transnacionales que controlan el 75% de la comercialización del café mexicano. El café se está cayendo y la desesperación de las y los productores ha llevado a querer cerrar carreteras, señaló Minervo Cantor Peña. Sin embargo, para evitar conflictos y denuncias, se ha detenido la acción, señaló el productor, quien fuera encarcelado por AMSA. Nosotros queremos evitar esto. En este momento, nosotros por eso venimos a dar una entrevista. Sabemos que es una injusticia, porque desde que nosotros nos metieron a la cárcel fue injusto. Los productores están organizando para realizar reuniones el próximo domingo 26 de enero, tanto en Coatepec como en Ixhuatlán del Café. Así lo informó Sirio Ruiz en entrevista para Radio Teocelo, lo que se espera que ante la exigencia de respetar los precios no lleve nuevamente a la encarcelación de productores como ocurrió en mayo del 2023. Pues solamente que ojalá en la asamblea del Consejo de Coatepec, que es el domingo, sea nutrida y haya un acuerdo de unidad junto con las demandas que ya surgieron de nuevo en Ixhuatlán del Café. Allá fue donde hace en la fecha 21-22, 3 años, allá fue donde surgió el movimiento cuando yo era presidente del Consejo. Piden la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de Julio Verdegué, titular de SADER, y de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, para que las empresas no sigan aplicando dichos castigos al precio del aromático. Con información de Jaime Velasco, desde Radio Teocelo en Veracruz, México, reportó Reina Melchor Rivas. Les enviamos esta información desde Radio Comunitaria Tzinaca, en la Sierra Norte de Puebla, en México. Joatzin Popoca Hernández, abogada especialista en derechos humanos, ambientales, pueblos indígenas y comunidades equiparables en México, nos comparte un poco de las alternativas que podemos seguir ante el uso de hidrocarburos. El uso de hidrocarburos es un gran motor para el sistema capitalista patriarcal, donde las mujeres y niñas enfrentan un mayor número de violencias, ya que refuerza el racismo y la discriminación, así como un daño ambiental destructor del territorio. En primer lugar, creo que está esto, volver a la defensa y cuidado del cuerpo territorio, porque el cuerpo territorio tierra, pues es ese primer territorio que hemos de defender, ¿no? Y si consumimos algo que no nos hace bien, nos volvemos parte de esta masa consumidora de los bienes homogeneizados, como bien lo explicaba Miguel, pues vamos a seguir produciendo daños en nuestro cuerpo y por lo tanto en nuestro ambiente y en nuestra comunidad, y vamos a reproducir esa cultura extractivista consumista que le ha hecho tanto daño a nuestros ambientes y al globo en general, ¿no? Otro es las economías comunitarias y sostenibles, porque justo desde ahí salen de este volver a la defensa y cuidado del cuerpo territorio, salen estas alternativas, las economías comunitarias y sostenibles, justo transgreden a los sistemas de consumo tradicionales que están plagados de estos elementos dañinos y nocivos para la salud y para el ambiente. Reportó Saraí Rivadeneira Morales desde Radio Comunitaria Tzinaca. María Cristina Hall, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, advierte que el endurecimiento de políticas migratorias, como la declaratoria de emergencia fronteriza de Trump, podría incrementar la violencia y complicar la situación de miles de migrantes. Señaló que México carece de un plan integral para personas de otros países varadas en el país, mientras las remesas y el desplazamiento interno aumentan la presión económica y social. En entrevista, analizó los retos y estrategias que México enfrenta ante esas medidas. Escuchemos sus reflexiones. Ya declaró emergencia en la frontera, lo cual también es un poco irónico porque la verdad es que hace meses que ya no hay mucha actividad en la frontera. O sea, de noviembre para acá ha caído bastante el cruce fronterizo. Esto lo que le permite es enviar a tropas a la frontera y poder disponer de recursos federales, ¿no?, para hacer sus planes, para seguir construyendo el muro, por ejemplo. Lo que él piensa es pausar el reasentamiento de refugiados durante al menos 4 meses y también canceló un programa que se llamaba, bueno, la aplicación CBP-1, ¿no? El Customs and Borders Protection 1 es una aplicación con la que las personas llegaban a México, se inscribían en esta aplicación y les daba una cita o están esperando una cita para pedir asilo. That's a good one. Birthright. That's a big one. Nacer en Estados Unidos te da derecho a la ciudadanía y eso está en la Constitución. Entonces no queda tan claro si va a poder o no instalar esta medida, pero en realidad vemos que tiene una trifecta, tiene un Congreso, tiene un Senado, mucho apoyo, entonces puede que lo logre al final. Inicia vigilancia el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas en México. El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, ODEPI, es un esfuerzo desde integrantes de pueblos, comunidades y organizaciones por vigilar el ejercicio efectivo de la libre determinación en México. En un contexto de creciente violencia y promesas de desarrollo, el ODEPI tiene como ejes de observación el territorio, la justicia, la autonomía y el trabajo. Conoce su labor por hacer los derechos de los pueblos en el escuchadero. Estamos muy, muy agradecidos por su presencia en la presentación del observatorio, que precisamente el objetivo es dar a conocer la plataforma del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Es una plataforma del Fondo Defensores con la que buscamos realizar un seguimiento a la Agenda Nacional sobre el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en México. No solo en el ámbito jurídico, sino en la realidad que viven día con día los pueblos en el país. En este sentido, apostamos para hacer un espacio colaborativo para el alcance de la mayoría de las comunidades en México. Buenos días a todas, a todos. Bueno, primero agradecer la invitación del Fondo de Defensores, celebrar y darle la bienvenida a este observatorio desde los pueblos indígenas para los pueblos indígenas, y desde ahí justo creo que por eso es importante iniciar con esta reflexión, ¿no? La diferencia que hay entre nuestros instrumentos y nuestras historias y los mecanismos que ejercemos para organizarnos, para defendernos colectivamente, pues cuando es desde pueblos para pueblos y cuando está pensada, está sentida desde ahí. He sido invitada, es pues hablar justamente de el valor que tiene hacer comunicación hacia afuera de los pueblos, que siga sirviendo a nuestros procesos locales. Y es importante hablar de esto porque las historias y las narrativas son fundamentales para darle sentido al mundo en el que habitamos. Ha habido una serie de abusos y de una razón impuesta desde Occidente, una razón de progreso, una razón de desarrollo que puso el dinero por encima de la vida, que ha generado una serie de violencias y que ha ejercido opresiones a los pueblos, que ha generado aniquilamiento y despojo de nuestros territorios, pero también y además un ejercicio de borramiento y negación de nuestra cultura y el blanqueamiento de nuestras identidades. Y esto va profundamente vinculado a nuestras historias y nuestras propias narrativas, y esto lamentablemente se ha mantenido vigente a lo largo de los siglos. Entonces, cuando hablamos del valor de expresar comunicación desde los pueblos para los pueblos y nuestras propias narrativas, hablamos de un objetivo histórico de descolonización, de descolonizar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestros imaginarios y reclamar nuestra posibilidad de la autodeterminación, porque esto está gran vinculado a otro proyecto de vida. Creo que es muy valiosa la provocación que nos invita a hacer este observatorio, porque justamente el empezar a revisar cómo hemos reproducido las narrativas desde los pueblos es importante, cómo hemos reforzado mecanismos de violencia y de homogeneización, y cómo también es importante repensarnos nuestras comunicaciones, nuestras acciones de descolonización de nuestras prácticas y de nuestras narrativas para poder imaginar otros mundos. Estamos muy satisfechos de la manera en la que hemos construido este proyecto colectivo, comprometido con las y los compañeros y compañeras de los pueblos indígenas. Queremos que sea un ejercicio muy transparente, muy claro en lo que se pueda, se tenga y se quiera compartir desde nuestra plataforma. No queremos, justamente como dice Andrea, como ejercer un ejercicio como de nuestra agenda. No es nuestra agenda, es la agenda de los pueblos y las comunidades, de los pueblos indígenas en primer término de México. Queremos hacer una apertura, tener una extensión que sea el primer observatorio latinoamericano, ¿no?, en cuestiones y problemáticas de los pueblos indígenas. Hemos tenido, entonces, para nosotros es como bien importante ser muy abiertos a un montón de observaciones, de colaboraciones, pero siempre la palabra de los pueblos va por delante, ¿no? Entonces, quienes nos estén escuchando, invitadas, invitados, invitades, a que encuentren en este un espacio éticamente y políticamente del lado de los pueblos. Y el hecho de que nosotros le hayamos puesto Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas más que mapear a los pueblos indígenas, más que mapear sus resistencias, lo que nosotros queremos o pensamos hacer, y de hecho ya también estamos tejiendo esas redes y colaborando con diferentes organizaciones y compañeros y compañeras, es sumarnos a la exigencia porque se respeten los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? En ese sentido es un seguimiento y un análisis de aquellas, por ejemplo, actores, sobre todo instituciones del Estado-Nación mexicano, empresas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas. Es muy, muy importante también para nosotros, sobre todo, darle seguimiento a todos aquellos casos o situaciones de derechos de los pueblos indígenas que a veces parece que terminan únicamente con la sentencia de un juez o con la emisión de alguna legislación. Para nosotros siempre ha sido como bastante importante saber qué es lo que sucede después. El observatorio, nosotros ofrecemos, como comentamos, esta sistematización de la información, no solo hacia el exterior. Creo que lo más importante para nosotros es que pudiera servir para los compañeros y compañeras de los pueblos. Estás escuchando Radio Informaremos. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CDHAL, ALER, Isabel Altamirano y las luchas por el viento y el territorio. Les esperamos la próxima semana. Tenemos a Isabel Altamirano, mujer binisá o zapoteca del Istmo de Tehuantepec en México y profesora de la Universidad de Edmonton en Canadá. Su entrevista, como la de la mayoría de las personas que escuchamos en esta serie, fue grabada durante el encuentro Pueblos Indígenas contra el Extractivismo, Lecciones desde la Primera Línea, celebrado en Victoria, Columbia Británica en Canadá, en septiembre de 2023. Estás escuchando Contacto Sur. Contacto Sur, en el mundo de los pueblos y movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Es por ello que con un pie en México y otro en Canadá, Isabel nos comparte sus reflexiones, las luchas por el viento y el territorio, de las comunidades binisá de Tehuantepec y sobre la violencia hacia los cuerpos de las mujeres y las personas de la diversidad sexual en contextos extractivistas. Escuchemos a Isabel Altamirano. Voces de la Tierra, relatos de defensoras de la vida y el medio ambiente. Desde los territorios que hoy se nombran como Papúa Occidental hasta Canadá, pasando por Filipinas, Argentina y Panamá, las mujeres de distintos pueblos nos organizamos para defender la vida digna frente al extractivismo y el capital. Hoy hablaremos del Istmo de Tehuantepec, la violencia y la resistencia de las mujeres y diversidades con Isabel Altamirano. El Istmo de Tehuantepec siempre ha sido este lugar de que es un punto geográfico muy importante y que ha estado siempre en disputa, porque es un paso a Centroamérica, a Sudamérica, pero al mismo tiempo es un lugar que acorta la distancia para el movimiento de mercancías. Y siempre ha estado en la mira de las inversiones extranjeras, de Estados Unidos y todo esto. Yo empecé a escribir mucho sobre lo que pasaba en el Istmo por mi papá. Mi papá era comisario ejidal de mi pueblo cuando empezaron a llegar las compañías eólicas al istmo. Y yo observaba que estas gentes venían a ver a la gente como mi papá, que eran ejidatarios, que eran o representantes ejidatales, y hablar con ellos en un lenguaje tan técnico que parecía que no querían que entendieran. Y en uno de mis viajes de visita, mi papá me comentó, quiero que me acompañes a estas reuniones porque no entiendo nada de lo que dicen. Porque él pensaba que era porque, bueno, no tenía suficiente información, suficiente educación. Y fuimos a la reunión y yo empecé a hacerles muchas preguntas. Obviamente se incomodaron los representantes de las compañías eólicas y se pusieron un poco agresivas, ¿no? Pero parte de lo que yo les estaba diciendo es que aún con un doctorado uno no les entiende, porque su propósito es que no entendamos. Su propósito es que nos sentamos intimidados de no saber lo que nos están diciendo. Pero entonces mi papá me dijo, bueno, si vas a escribir algo sobre el istmo, tiene que ser sobre lo que estamos experimentando en estos momentos. Porque hay demasiados rumores de qué es lo que está pasando, de qué es lo que están haciendo estas compañías, y la verdad las cosas es que no sabemos. No sabemos qué están haciendo en la realidad. ¿Por qué? Porque es parte de la dinámica o de las estrategias que han usado, es divide y conquistarás, ¿no? O sea, van a las comunidades, hablan con unos, les dan dinero, pero entonces obligan a los demás a no hacer. A aceptar otras condiciones. Y eso lo han hecho con diferentes comunidades desde ese entonces. Las primeras comunidades firmaron, sin saberlo, la renta de sus tierras por 60 años y recibiendo pesos, unos pocos pesos, ¿no? Y además sin saber que eso les imponía una serie de cambios en torno a cómo iban a usar la tierra. Porque eso es lo que el capitalismo hace. Antes de que lleguen todas las empresas, lo que hacen primero es fragmentar la relación de los pueblos con la tierra para que pueda ser más fácil la llegada del capital. Y muchas de las personas que han estado resistiendo estos proyectos son mujeres. Y son mujeres porque lo que están defendiendo es un conjunto de cosas que yo podría, y lo que he dicho en mi trabajo, de lo que se trata es defender la vida indígena. Las mujeres han tenido ese impulso de defender estos procesos de la vida. Por supuesto que no ha sido fácil. En un contexto en donde ahí opera el machismo y las relaciones de género que son tan desiguales, aunque en el istmo siempre se haya dicho que es un matriarcado, que las mujeres tenemos mucha presencia. Sí, es cierto, tenemos mucha presencia, tanto política como en la economía, pero eso no necesariamente se traduce en una influencia en las tomas de decisiones. En el encuentro que sostuvimos en territorio hoy nombrado canadiense y sorteando ingeniosamente las diferencias de lenguaje, durante 3 días las mujeres y personas que nos encontramos dialogamos e intercambiamos sentires respecto a la defensa de los territorios, las tierras y los cuerpos. El encuentro posibilitó así el reconocer nuestras historias, historias que aún a la distancia y contextualizadas también son similares. Y creemos que saber eso, escucharnos, conocernos en medio de los contextos complejos en que habitamos, nos posibilita mirarnos, fortalecernos, sanarnos, acuerparnos. No podemos hablar de violencia de género sin hablar de los procesos extractivos. Y para mí, los procesos extractivos tienen que ver con una forma de violencia colonial que ha dependido de esa violencia de género, ¿no? Así, la violencia de género ha sido instrumental para el colonialismo, para el capitalismo, Entonces, eso es lo que es común a través de todos estos procesos. Tratar de separar a la gente de la tierra, utilizar el cuerpo de las mujeres para hacerlo, para refragmentar la fábrica social comunitaria, ¿no? O sea, los cuerpos de las mujeres y del cuerpo de los mujeres, de las news, de la gente que llamamos dos espíritu, han sido instrumentales. La sexualidad y el género han sido sitios que el capitalismo y el colonialismo ha usado como estrategia para fragmentar nuestros pueblos, nuestras naciones. Y hablamos mucho, creo que eso también he tratado de dar cuenta en mi trabajo, es que hablamos mucho de relación de género, pero a veces nos limitamos en la manera de entender las relaciones o la violencia de género. A veces creemos que la violencia de género solamente la experimentan las mujeres. Y en ese dar cuenta se nos olvidan, por ejemplo, los mujeres, se nos olvidan los ngius, que son individuos o individuas que nacieron biológicamente mujeres, pero que son queer, que son dos espíritus. Y creo que para hablar de la violencia de género necesitamos tener un análisis mucho más expansivo para dar cuenta de la manera en que se manifiesta en diferentes cuerpos, en diferentes grupos de personas. Estas experiencias son diversas. ¿Por qué es importante que sigamos hablando sobre las mujeres, las disidencias, las personas dos espíritus en las comunidades originarias? Creemos que es necesario reconocer cómo el colonialismo no solo se manifiesta en la explotación de la tierra, el despojo para beneficio de unos cuantos, sino también en la violencia sobre los cuerpos, la gestión de una norma, una manera de ser, existir y amar. Y es relevante porque así podemos vislumbrar con más claridad el entretejido histórico de lo que han atravesado los territorios, cuerpos, tierras de todo el continente, generando lazos que traspasan fronteras a partir de esas similitudes. Padiushi, Nala, Isabel Altamirano, Nana, Yati, Piniyatina, de Istmo de Tehuantepec, México. Mi nombre es Isabel Altamirano, soy Binizá o Zapoteca del Istmo de Tehuantepec, de la comunidad de Iztaltepec, en el sureste mexicano. Soy también profesora e investigadora en la Universidad de Alberta, en Canadá. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.